Ahora vamos a continuar hablando sobre bioclimatización de centros, ¿de acuerdo? Pues bien, las temperaturas aún se siguen viviendo altas, situaciones bastante insoportables en las aulas de los centros docentes públicos cordobeses. Entonces nos sorprende muchísimo cuando PP y Ciudadanos, estando en la oposición, se llevaban las manos a la cabeza y decían que cómo el ayuntamiento permitía que esa situación se alargara y se siguiera produciendo en las aulas de los niños y niñas cordobesas. Pues bien, nos sorprende el hecho cuando publican que se paraliza el proceso, todo esto debido a un error en la tramitación del expediente a la hora de contabilizar el gasto. Y entonces vemos como los 19 centros que sus expedientes estaban ya tramitados administrativamente se paralizan por este error administrativo al que ellos achacan y se ven todos los alumnos y el profesorado que van a continuar en septiembre, en vez de utilizar este periodo estival, en utilizarlo para continuar ese proceso, esa tramitación en la que se iban a realizar las actuaciones para el bienestar climático en las aulas y que el rendimiento académico y la salud de los niños y niñas cordobeses no se hubiera perjudicado. Todo esto se paraliza y lo único que con lo que contamos es que volvemos un año más a comenzar las clases sin que este proceso se continúe. Desde Ganemos Córdoba, evidentemente, desde que Ganemos en Común, perdón, lo que instamos es al gobierno municipal a que facilite el proceso y a que no vuelva a poner trabas ni a ningunear a las familias, a la comunidad educativa en este aspecto.